traemos un tango, Cafetín de Buenos Aires. Autores son... Es el maestro Mariano Mores. Tiene que ver con la música. La letra es de Enrique Santos Discépolo. Vamos a escucharlo aquí, en una grabación que no tenemos los datos de fecha de grabación, pero hemos dado los datos de autores y compositores. Cafetín de Buenos Aires lo solicitó don Jorge Mario Castro desde la ciudad de Pereira. Lo va a interpretar Jorge Rubén Juárez, simplemente Rubén Juárez, que fue bandoneonista, guitarrista, cantante y compositor. Con la voz de Rubén Juárez y orquesta el tango Cafetín de Buenos Aires. De chiquilín te miraba de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan, la ñata contra el vidrio en un azul de frío, que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de muchacho me diste entre asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, Cafetín de Buenos Aires, si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja? En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, frutados, timba y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. José de la Quimera, Marcial, que aunque él espera, y el flaco Abel, que se nos fue pero aún me guía. Sobre tus mesas que nunca preguntan, lloré una tarde del primer desengaño. Nací a las penas, bebí mis años y me entregué sin luchar. ¿Cómo olvidarte en esta pega, Cafetín de Buenos Aires, si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja? Tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, dado viva y la poesía cruel de no pensar más en mí. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Y de la ciudad de Pereira, a la cual saludábamos con este tango, vamos al barrio Perdomo en Bogotá. Una petición de María Elena Villada, el tango Soledad. ¿Cuáles son los autores, Libardo? El Zorzal, a él le pertenece la música. Carlos Gardel, quien también lo dejó grabado para la Casa Odeón. Alfredo Lepera, los versos o la letra. Lo vamos a escuchar en una grabación del sello Microfón. Tampoco tenemos referencia de el instante en que fue registrado. Traemos un cantante muy popular en Colombia, Jorge Valdés. La orquesta es la de Osvaldo Requena, que era pianista básicamente y compositor. Ustedes saben que Valdés lo identificamos siempre con la orquesta de D'Arienzo, pero aquí está con Requena en el tango Soledad. Thank you.

100 pesetas milonga bien criolla y bien porteña para cantarle al amor que solo siento por ella. Ella es triste como un largo, ella tiene gusto a venta y es sencilla como un lazo que me anuda su tristeza. Ella es como el mate amargo, bien cría y bien porteña. Y esa corda en la guitarra que milonga milonguea, la canción de la esperanza que al amor hace canción. Y al terminar la milonga bien criolla y bien porteña, para cantarle al amor, yo canto de esta manera. Buenas noches, tango. De los dos cantantes, Libardo, Raúl Iriarte, que vivió aquí en Bogotá, y Luis Tolosa, pues obviamente muy popular fue Iriarte. Tolosa, su verdadero nombre, José Luis, había nacido en La Plata. Él trabajó básicamente con dos orquestas, la de Caló, que lo acabamos de escuchar, y la de Osmar Maderna, don Luis Tolosa. Bueno, Libardo, es increíble la cantidad de oyentes en el occidente colombiano. Traemos justamente de Cali una petición de don Gerardo Osorio. En el tango, ¿qué va chaché? ¿Autores 100? ¿Quiénes son? La música y la letra le pertenecen a Enrique Santos Discépolo. Esta grabación es del 20 de junio del año 1928. Oígase bien, 1928 para la Casa Odeón. Porque aparece otra grabación que llegó aquí a Colombia también, para el sello Columbia, con la orquesta del maestro Juan Sánchez Gorio y la voz de Roberto Taibo. Pero el oyente pidió esta, y es muy buena, es la mejor. Aquí está Carlos Gardel, acompañado de las guitarras de José Ricardo y Guillermo Barbieri, en el tango Que va chaché. Mi amigo, sáquese ese barratín. No se puede engrupir la vida con conversación. Hay que darle de papá. Siéntate aquí, no vuelvas en tu vida, ya me tenés bien requete apurada. No puedo más pasarla sin comida, ni oírte así decir tanta pavada. No te das cuenta que sos un engrupido, te crees que el mundo lo vas a arreglar vos. Si aquí mi Dios rescata a los perdidos, mienta de aquí, haz el favor. Lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma, rifar el corazón, tirar la poca decencia que te queda, plata, mucha plata y plata otra vez. Así es posible que morfes todos los días, tengas amigo, casa, nombre y lo que quieras vos. El verdadero amor se ahogó en la sopa, la panza es reina y el dinero es río. ¿Qué le dije, amigo? Se le va a quietar la mina. Venga, ¿qué hacer? Pero no ves, otario engominado, que la razón la tiene el de más guita, que a la honradez la venden al contado y a la moral la dan por moneditas. Que no hay ninguna verdad que se resista frente a 10 mangos moneda nacional. Vos resultas haciendo el moralista, un disfrazado sin carnaval. Tírate al río, no embromes con tu conciencia. Sos un secante que no haces ni reír. Dame puchero, guardame la decencia. Vento, mucho vento, no quiero vivir. ¿Qué culpa tengo si has pillado la vida en serio? Un pasaje otario, mortas aire, vino te descorcho. Que vaya ciencia, ya murió el criterio. Vale Jesús, lo mismo que el ladrón. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Muy bien, ya, con varias palabras de Lunfardo. Queremos recordarle a los oyentes que este tipo de peticiones las hemos estado recibiendo a través del WhatsApp, que lo vamos a recordar, si por favor, Libardo. Sí, señor. Este número es importante que lo tengan allí, porque ustedes quieren seguir solicitando canciones y además hacer comentarios respecto a este programa. El 320-986-0448. 320-986-0448. No sobra advertir, pues, además de las peticiones, sus observaciones y sus apuntes son importantes para nosotros. Vamos a complacer a Iván Gerardo Gallo de la ciudad de Medellín con un tango que se llama La que murió en París. ¿Autores? Enrique Maciel, música. La letra es de Héctor Blomberg. Esta grabación que vamos a oír es del 3 de febrero del año 1944. El cantor lo repite en el año 1960, pero con otra agrupación musical. Sí, claro, lo repitió con la de Osvaldo Requena, ¿no? Sí, pero, señor. Como dice Libardo, es que después de que Alberto Castillo sale de la orquesta de Tanturi, él montó su propia orquesta, ¿no, Libardo? Montó tres conjuntos. Por la importancia que él tenía en el público, entonces sí, era muy fácil, y los músicos lo seguían, era muy fácil conformar un grupo, y lo hizo en tres ocasiones, colocando diferentes maestros directores, y este es uno de ellos. Exacto. El maestro Emilio Valcarce va a dirigir la orquesta que acompañará al histrónico de Alberto Castillo en el tango La que murió en París. Te acuerdas del barrio perdido, de aquel Buenos Aires que nos vio partir, que en tus labios fríos aún tiemblan los tangos, en París cantabas antes de morir. La lluvia de otoño mojó los castaños, pero ya no estabas en el bulevar, muchachita criolla de los ojos negros, tu labio dormido ya no te canta. Siempre te están esperando allá en el barrio feliz, pero siempre está nevando sobre tu sueño en París. Paloma, como tosía aquel invierno al llegar, como un tango te moría en el frío te están esperando allá en el barrio feliz, pero siempre está nevando sobre tu sueño en París. Paloma, como tosía aquel invierno al llegar, como un tango te moría en el frío bulevar. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. El director de la orquesta, de esta orquesta de Castillo, Emilio Valcarce, su verdadero nombre era Emilio Juan Citano. Pero escuchen bien, este señor fue violinista, bandoneonista, arreglista, compositor, director, pero atraído por la música, su primer instrumento fue el mandolín, Libardo, y empezó a estudiar violín, calcule usted, a los 7 años. El señor Balcarce nació y falleció en Buenos Aires con 92 años. Como decía Libardo, Castillo se daba a su gusto, ¿no? Montaba grupos y buscaba directores, gente capacitada como este señor Emilio Balcarce. Sí, señor, supo escoger, como hicieron tantos maestros, para escoger quién musicalizaba o quién interpretaba determinado instrumento, bien fuera el piano, bandoneón o cualquier instrumento, pero buscaban a los mejores. Ahora, Libardo, hay que decirlo una vez más. Si alguien tuvo estilo arrabalero, fue don Alberto Castillo, y así lo conocen en la historia del tango, ¿no? Por eso en sus principios fue rechazado. La gente no quería el tango de esa manera, pero después la acogida que tuvo fue increíble. Bueno, eso es normal, siempre pasa, ¿no? Cuando llega una innovación, alguien dice, no, sigamos la tradicional, pero al final, como anota Libardo, se inclinaron por la admiración a Alberto Castillo. Vamos a traer, después del tango que acabamos de escuchar, una milonga que ha solicitado Diego Buitrago Flores desde la ciudad de Armenia, en el departamento del Quindío. Campo afuera. Autores son... El maestro Rodolfo Biaggi fue el encargado de la música. La letra le pertenece a Homero Manzi. Esta es una grabación de la Casa Odeón, 27 de abril del año 1939. Campo afuera. La orquesta de Manos Brujas, así le decían a don Rodolfo Biaggi, con la milonga que va a interpretar Teófilo Ibáñez, Campo afuera. Obviamente el pianista, ¿no? Manos Brujas, don Rodolfo Biaggi. Pero quería anotar, Libardo, pues para recordar, este cantante Teófilo Ibáñez nació en Pamplona, en la provincia de Navarra, en España. Tenía voz de tenor, sí, tono de tenor, ¿no? Y dicen que fallece por un problema de corazón, pero fue uno de los más representativos cantantes del tango de la llamada generación del año 25, además de ser compositor. ¿Usted recuerda, Libardo, aquel tema La vieja serenata? Esa es de Ibáñez. Y no estoy seguro si Castillo la cantó. Tal vez sí, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo no? La vieja serenata. Y de esa estuvimos hablando en un programa anterior, que precisamente era el único dúo que había hecho Armando Moreno con Lalo Martel, pero homenaje a los barrios de Medellín. Porteños. Sí. Ah, de Medellín, claro. Sí. Basados en lo de Castillo. Muy bien. Bueno, traemos un tango muy popular porque es la petición de un don Julio Betancur de Itagüí, Antioquia. Se llama el tango y así nació este tango. Autores son... Le pertenece la música a Isaac Garcés. El firmante o autor de la letra simplemente firmaba como Isusi, Isusi. Así firmaba sus obras. Mm. Y fue grabado el 9 de septiembre del año 1944 en la RCA Víctor. La orquesta es la de Domingo Federico, la voz de Carlos Vidal en el tango, y así nació este tango. La orquesta que dirigía el maestro Domingo Federico, bueno, su verdadero nombre era Domingo Serafín Federico Coppola, pero se conoció como Domingo Federico. Fue una figura, Libardo, fundamental en la promoción de los años 40. También, como todos los directores de orquesta, este señor manejaba guitarra, piano, violín, bandoneón, en fin. Y mire usted qué curioso, él trabajó con la orquesta de Miguel Caló hasta el año 44, y a mediados o finales del 44, él organiza su propia orquesta. Y aparte de Carlos Vidal, que acabamos de escuchar, desfilaron por su orquesta La Roca, Armando Moreno, Mario Bustos, Ignacio Díaz, Argentino Galván, en fin, don Domingo Federico. Y Libardo, Carlos Vidal, bueno, su nombre era Luis Vidal, dicen, esa parte habría que discutirla, ¿no?, que se podría integrar a la corriente que comenzaron Francisco Fiorentino y Andrés Falgás, es decir, ese estilo más o menos, ¿no? Sí, señor. Fue un cantor con mucha capacidad y sabía escoger los temas porque no interpretaba toda la música que llegara. Y él escogía los temas para claro. interpretar los que se acomodaran a su voz. Y cuando usted habla de la participación de este maestro director en la orquesta del maestro Caló, es allí sí. cuando adquiere el nombre la Orquesta de las Estrellas. ¿Eran estrellas todos los músicos que participaban en la orquesta del maestro Caló? Bueno, hacemos un cambio un poquito brusco en el tema musical porque don Joel Valencia, desde Pereira, en Risaralda, nos pide una cueca. Decile a todos que no. ¿Autores? Derechos reservados de autor. Es un disco de difícil adquisición. Llegó aquí a nuestro país en 78 revoluciones por minuto. Bueno, tampoco tenemos la fecha de grabación, pero suponemos que esto es por allá en el año 38-39, de pronto hasta el 42 estaría la grabación de este tema en la Casa Odeón chilena. Un conjunto en Chile acompaña a un chileno, Pepe Aguirre, en la cueca Decile a Todos que No. Sé que muchos oyentes estarán de pronto tan sorprendidos como estoy yo o como está usted, porque aquí la voz era muy, muy finita, era o muy jovencito cuando grabó esto, porque claro, cuando usted habla de Pepe Aguirre, usted piensa en, ¿se acuerda? Muñeca de Loza, por ejemplo, de esos temas, frivolidad, payaso. Jornalero. Jornalero, claro, era una voz mucho más grave. Este era, se ve que era de los comienzos de Pepe Aguirre, cuyo verdadero nombre era José Gastón Aguirre. Él había nacido en La Serena, Chile, y muere en Medellín con 77 años, por allá en el año 1988. Y es bueno recordar que un amiguísimo que fue don Carlos Serna del diario El Colombiano fue el que lo invitó en el año 81 para que llegara a participar en los festivales del tango y murió a los 7 años de estar en la ciudad de Medellín, don Pepe Aguirre. Pero bueno, Libardo, don Alberto Celis de Villavicencio nos pide un tango. No me extraña. Autores son Alberto Calenza y Antonio Alonso Romano. Ellos hicieron la música de este tango que vamos a escuchar y que tiene letra de Carlos Barr. Se grabó el 11 de septiembre del año 1958 en la RCA Víctor. Jorge Valdés, aquí sí con su orquesta, la de don Juan D'Arienzo, en el tango No me extraña. Que me expliques lo que yo ya he comprendido. Sobran todas las palabras cuando hieren desamor. No me extraña tu inconsciencia, ni me extraña tu desvío. Yo sé bien que no se puede gobernar al corazón. Si mi orgullo te condena, te perdona mi conciencia. Es muy justo que te alejes si no sientes más amor. No me extraña tu abandono, pero extraño tu presencia, porque cuesta acostumbrarse a la ausencia y al dolor. Me quisiste, ay, me dejaste, ¿qué te puedo reprochar? Hoy estamos como antes, volveremos a empezar. No me extraña y tu partida, ni me asombra mi dolor. Es la cosa de la vida que hoy nos quita lo que ayer nos dio. Te digo francamente y sin encono que después de haber vivido por mi bien o por mi mal, no me extraña tu inconsciencia ni me extraña tu abandono, porque en cosas del cariño nada tengo que extrañar. No me extraña tu partida ni me asombra mi dolor. Eso es cosa de la vida y hoy nos quita lo que ayer nos dio. Buenas noches, tango. Jorge Valdés falleció a los 70 años, pero hay un detalle, Libardo. Bueno, él había nacido en un barrio porteñísimo, Villa Urquiza, pero mire usted que gracias a, diría yo, a la dirección o influencia de sus padres, concretamente de su mamá, empezó a tomar clases de piano jovencito, y a los, ¿qué?, a los 10 años, y a los 15 ya se había presentado en una estación de radio que se llamaba El Piano. Pero me llama la atención, Libardo, esto. Él comienza a grabar por allá, su primera grabación fue en mayo del 57, y lo más curioso es que una de las versiones en tiempo de tango de El Reloj, el bolero El Reloj, el de Cantoral, la hizo Valdés, no lo conozco yo, sí. Me parece en tiempo de tango. Sí, señor, es uno de los boleros que fue convertido a tango y lo hizo justamente este cantor, Jorge Valdés. Es una versión muy buena, El Reloj, que es muy conocido en la voz de Lucho Gatica y otras voces. Sí, sí. Sí, es cierto. De no sabía yo que lo llevó a tiempo de tango, porque siempre hubo ese matrimonio entre el bolero y el tango, ¿no? Tangos en bolero, boleros en tango, como lo estamos anotando en el caso del reloj. Iban bueno, de la mano, iban de la mano. Sí. Vamos a traer un tangazo. Lo solicita Dolly Torres, desde Pasto, en el departamento de Nariño, pa' que sientas lo que siento. ¿De quién es? La música y la letra le pertenecen a Marcelo Salazar Bonilla. Esta grabación, pues, no está con el maestro que hemos conocido, al cantor que usted trae, pero es otro gran director que inclusive estuvo mucho tiempo en Colombia y vino a algunos festivales de tango, pero no tenemos fecha de registro de grabación. Muy bien, sí, porque cuando yo menciono a Argentino Ledesma, automáticamente pienso en Héctor Varela y en su compañero Rodolfo Lezica, pero aquí es la orquesta del maestro Jorge Dragone, la voz del negro Argentino Ledesma, hincha de Independiente de Avellaneda, en el tango Pa' que sientas lo que siento. Lo que se siente, pa' que sientas lo que siento, te lo juro por mi madre que me las vas a pagar. Que Diosito me perdone este negro pensamiento, pero es que ya no aguanto lo que tú me haces penar. Le daremos tiempo al tiempo, ya verás si no lo sientes. El orgullo es siempre orgullo y te voy a hacer llorar. Cuando tú me veas con otra, sabrás lo que se siente, ese orgullo que te gastas por el suelo va a rodar. Creí volverme loco cuando todos me decían que el amor que tú me dabas era todo falsedad. Todavía te preguntaba que si ya no me querías, al menos fuera sincera y dijera la verdad. Me jurabas por tu madre, ese soy mi sentimiento. Si a tu madre no respetas, ¿qué más puedo yo esperar? Pa' que veas lo que se siente, pa' que sientas lo que siento, te lo juro por mi madre que me las vas a pagar. Pa' que veas lo que se siente, pa' que sientas lo que siento, que Diosito me perdone. Te lo juro por mi madre que me las voy a cobrar. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Mencionaba Libardo que Jorge Dragone vino a Colombia. Pues Libardo, tengo el dato. En 12 oportunidades vino a Colombia y generalmente coincidían con el aniversario de la muerte de Carlos Gardel. Estuvo trabajando con Hugo del Carril en Nueva York en una gira por allá en el año 82. Don Jorge Dragone aquí figuraba como conjunto de él, pero entiendo, Libardo, que era un conjunto de Ledesma cuyo director era Dragone. Sí, es muy posible porque muchos cantores importantes hicieron eso. Recordemos que Ángel Vargas también conformó algunos grupos y él llamaba a maestros, directores, compositores a la vez, para que dirigieran su orquesta, porque pues ellos eran solamente cantores, no directores, pero colocaban siempre a los mejores, como lo habíamos dicho, en cada grupo. Así es. Nicolás Jorge Dragone vivió 93 años y el cantante era Corazón Argentino Ledesma, simplemente Argentino Ledesma. Libardo, ¿es probable que haya dejado lo que dicen 300 canciones grabadas? ¿Tantas? Sí, porque no solamente con Héctor Varela grabó muchísimo, fue uno de los que más grabó en esa orquesta, sino que luego independientemente hizo muchas grabaciones, inclusive estuvo con el maestro Osvaldo Fresedo y con Francisco Canaro, dejó con cada uno de ellos un álbum grabado. No todos son tangos. Mire que vamos a presentar, creo que es la tercera milonga a petición, esta vez de Fernando Zárate, de Eslovenia. ¿Cómo le parece? Traemos... Estamos llegando lejos. Bastante lejos. Ficha de oro. ¿Esta milonga pertenece a quiénes? Carmelo Di Napoli. Música. La letra es de Enrique Diceo. Esta grabación para la Odeón es del año 1942. La orquesta es la de Manuel Buzón. Va a interpretar a Amadeo Mandarino la milonga Ficha de Oro. Pero su nombre verdadero era Amadeo Guillermo Manarino, dedicado al tango. Libardo, por favor, recordemos el WhatsApp. 320-986-0448. 320-986-0448. A petición de Jairo Hernández Montoya desde Medellín, traemos el tango Por Vos, Yo Me Rompo Todo. ¿Autores? La música y la letra le pertenecen al maestro Francisco Canaro. Esta grabación es del 27 de febrero del año 1939 para la Casa Odeón. Y justamente la orquesta de Francisco Canaro acompaña a Ernesto Famá en el tango Por Vos, Yo Me Rompo Todo. Thank you.